Radio Frena de Eso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Con nosotros se encuentra al teléfono el compañero Sergio Guerra, fiscal del 10º Congreso General 9, quien desde el área de Tampere, donde se desarrolla el diálogo que va a analizar y debatir el tema minero, tema que ha causado mucho rechazo en la población nacional, que nos va a dar un balance de lo que ha sido hasta este momento la conformación de esta mesa en su primer día. Dentro del acuerdo, uno de los firmantes ha sido el ministro de la Presidencia y se esperaba que hoy él asistiera acá, pues la parte indígena estaba inconforme porque este señor no vino. Entonces se le ha exigido que también presente formalmente el decreto ejecutivo donde se formaliza el inicio de las conversaciones sobre el tema de minería. Sin embargo, no vino el ministro y la parte gubernamental propuso que hasta el día jueves podrían presentar formalmente el decreto ejecutivo. Entonces lo que se ha acordado es que el ministro de la Presidencia viene dentro de una hora, hora y media, debe estar en San Félix, porque aparentemente tenía un consejo de gabinete, y esto se va a instalar la mesa formalmente, pero el día jueves ellos deben bajar con el decreto ejecutivo designando a la persona por la parte gubernamental para que aborde la temática minera dentro de la el área comarcal y bueno, y otros temas que se está discutiendo. Entonces, progresivamente ya con la formalización de la instalación y la instalación de la mente y su legalización, entonces se va a ir avanzando en la discusión de una agenda. Pues nosotros presentamos una agenda en el día de hoy con varios puntos. La parte gubernamental no presentó ninguna propuesta de agenda. Entonces, sin embargo, pues nosotros hemos tratando de que camine el diálogo, se le ha exigido esta, se le ha presentado estas consideraciones. Bueno, creo que más luego puede haber otro tipo de informaciones producto de las primeras conversaciones que se está haciendo con el Ejecutivo. ¿Quiénes están en este momento, en este primer receso, quiénes han estado conformando la mesa? Bueno, por la parte gubernamental está la ministra Susana Méndez, está la viceministra de la Presidencia, está el ministro Quijano, está el presidente de la Asamblea Legislativa y la gobernadora de la provincia de Chiriquí y bueno, varias otras personas que han sido delegadas por el Ejecutivo para tratar el tema aquí en San Félix. Bueno, por la parte indígena, pues los dirigentes, una comisión integrada por 11 compañeros como principales y 11 suplentes, en donde de ellos van a estar debatiendo sobre esto. Entonces esperamos que, como te decía, más luego pueda surgir algún otro tipo de informaciones. Ok, bueno, ya escucharon, este es Sergio Guerra, quien en horas más tarde pues estará con nosotros nuevamente ya dando un balance de lugar, digo, toda la jornada. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.